Yo creo que el aprendizaje de la paciencia se da en la vida. No hay curso, sino que la vida empieza a generar, a partir de su realidad, experiencias que me permiten ejercitar este músculo, que me permite saber que las cosas no son cuando yo quiero o cuando yo planeé que fueran, sino que fueron cuando tenían que ser, porque no manejo los hilos de las decisiones de otras personas o de todas las circunstancias. Bienvenidos a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompañan Johanny Hernández y Stephanie Campos. ¿Cómo estás? Todo excelente, gracias a Dios. Hoy vamos a concluir una serie de programas donde hemos hablado de la amabilidad, la paciencia y en este caso de la paz, algo que tanta falta hace en nuestros días. Actualmente vivimos en una sociedad muy compleja, donde las cosas se aceleran mucho y es normal, lamentablemente, perder la paz y optar por andar estresado. El no lograr tener paz nos impide tener un corazón agradecido que valora cada regalo que Dios y la vida nos dan. Escuchemos con atención más sobre este tema, que será abordado por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, y el pastor Ricardo Salazar. En entrevista de hoy está con nosotros Ricardo Salazar, quien ha sido parte de la Junta Directiva de Enfoque a la Familia. Es parte de nuestro equipo, conferencista internacional, fundador de la comunidad cristiana Vida Abundante. Ricardo, bienvenido a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Siempre un privilegio, especialmente después de caminar juntos durante muchísimos años. Ya nos contamos como compañeros de sendero por décadas, ¿cierto? Así es, más de 3 décadas. Así increíble. Es, increíble. Lo más interesante y creo que lo más significativo es que estamos juntos aún. Y eso es algo que uno valora como amigo, el hecho de que estemos juntos después de tantos años. Y no, no solo eso, hemos pasado momentos buenos y malos. Ha sido de misionero a Panamá, regresado y aquí estamos en estas nuevas aventuras. Ahí estamos todavía. Uno se pregunta, ¿quién podía imaginar que llegáramos a hacer lo que hoy estamos haciendo? Es difícil imaginarlo. Sin duda alguna. Bueno, no es el tema de hoy, pero me gusta que hablemos como amigos porque creo que todas las personas deberían tener amigos como la amistad que tenemos entre nosotros dos. Hoy vamos a hablar de la paz, de un término que casi no se habla, pero vivimos en un mundo convulso de guerras, de agresiones. Es difícil ver manifestaciones públicas donde reine la paz, pareciera que la violencia es el código de comunicación. Describamos el mundo en el que vivimos, Ricardo, para darle el valor que corresponde a la paz. Realmente, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor las noticias, las experiencias que vivimos con gente cercana, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo, si me permiten el término, de susto. Una situación económica mundial inestable, hay una creciente inseguridad ciudadana, hay una enorme crisis de liderazgo, encontramos que hay también tensiones a nivel de países muy fuertes, resurgimientos de palabras tensas como guerra en países cercanos. En fin, estamos en un mundo volátil, complejo, Y realmente no es fácil ni siquiera llegar a la casa. A veces uno viene, te encuentras viendo por el retrovisor a menudo, a ver si es que alguien te viene siguiendo. Vivimos en medio de una permanente invitación a no tener paz. Uno de los temas más actuales es que las personas vivimos hoy preocupadas, con sentido de susto. Nos da miedo todo, como lo mencionaste, pero... ¿Qué ganamos con preocuparnos o qué resolvemos al preocuparnos? Nos preocupamos primero porque la vida es dura, porque en lo puntual hay mucha incertidumbre y porque estamos en control de prácticamente nada. Nosotros hoy decimos que vamos a hacer algo, pero la verdad es que al final no tenemos ni manejamos los hilos de absolutamente todas las voluntades o las realidades. Así que realmente la preocupación, cuando decido vivir en ella, no permitirme solamente que aparezca una sensación de algo que debo intentar manejar de una manera diferente, sino que vivo allí. ¿Qué ocurre? Se me bajan las defensas, sencillamente bajo el rendimiento y la verdad es que empiezo a comerme las uñas, por no decir que nos deterioramos físicamente, si decido vivir allí. Así es que hay una realidad que aceptar, y es que vivimos en una sociedad compleja y que realmente necesitamos una base más sólida para poder aspirar a tener una paz también sólida. Ahí es donde surge la pregunta, entonces, ¿cómo adquiero paz para vivir? ¿Cómo tengo paz que genere esperanza, alegría, que aún me genera una mejor calidad de vida? Un autor bíblico llamado David, famoso rey de Israel, histórico rey de Israel, fue un hombre extraordinario, escribió mucho. Uno de sus famosos salmos describe cómo él logró encontrar paz. Y él dice que cuando alguien realmente vive en Dios, vive bajo las alas poderosas de Dios, es alguien que encuentra una paz que sobrepasa el entendimiento humano, que no tiene nada que ver con las circunstancias externas. No significa que no es prudente, que no trabaja, que no ahorra. No significa esto. Significa que haciendo lo correcto, haciendo aquello que es prudente, no hace depender su paz solamente en aquello. Porque aún en ausencia de las condiciones ideales, esta persona logra vivir en paz. Estás diciendo que podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia. Todos se preguntan, ¿cómo? Cuando una persona enfrenta retos de una manera diferente, y es que en la tierra prácticamente nadie puede garantizar nada, pero cuando una persona pone su confianza en Dios y sabe que aún en la peor circunstancia yo podría perder mi vida, y eso lo vería hasta de una manera diferente, porque le permite enfrentar la temporalidad, la realidad, la adversidad y la eternidad, sabiendo que vive en las manos de alguien que tiene cuidado de él, de que no hay forma de que esta persona le suelte, y esa persona es Dios, y me va a permitir pasar aún en medio de la adversidad más grande con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué beneficios tiene la paz en nuestra salud, en nuestra vida integral? Cuando una persona conoce al Dios de la Biblia, este le ofrece libertad, protección, respuestas y provisión. Esta persona sabe que siempre hay algo más allá. Escuchaba a un cantante llamado Steve Green. Él es un cantante de música que adora a Dios. Y él hizo una pregunta al auditorio. ¿Qué haría usted si, habiendo estado paralizado por años, donde no puede ni hablar ni moverse, tiene un lapsus de unos minutos y logra expresarse? Por alguna razón incomprensible, le es otorgada un hálito de capacidad expresiva. Dice, ¿qué dirías en ese momento, postrado en una cama por años? Y entonces todos estamos pensando, y en eso él propone. Para mi papá, esto no era una pregunta, fue una realidad. Pasó años con todo este problema que le ocurren a personas de cierta edad, donde sencillamente la enfermedad que lo atacó lo dejó postrado en una cama y sin capacidad de comunicación. Y un día empezamos en el cuarto de él a escuchar su voz. Salimos corriendo y nos dimos cuenta que tenía la capacidad de expresarse. Y él utilizó esos segundos para decir, Dios es bueno, bueno es Dios. Y volvió a quedar en la misma condición. Y él empezó a cantar una canción inspirada en las palabras de su papá. Bueno es Dios, una canción famosísima en el mundo cristiano. ¿Qué pasó allí? ¿Estamos hablando de alguien religioso nada más? Es adversidad pura. Es una cosa fuerte, difícil. Pero allí hay una paz que sobrepasa aún el entendimiento más humano que alguien podría tener. En medio de la adversidad, él pudo decir, Dios es bueno. Y esto nos lleva al punto de que muchas de nuestras actitudes la determina lo que pensamos, el esquema de pensamiento, esa forma de pensar. Hay personas que se serruchan el piso a sí mismos constantemente por lo que están pensando y diciéndose a ellos mismos. ¿Cuál es la forma correcta de pensar que produzca paz? Cuando escuchamos el consejo de Pablo, él diría que lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo respetable, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o que merezca algún tipo de elogio, en esto piensa. Y es una disciplina, porque nosotros, al final de cuentas, somos lo que comemos. La pregunta es, ¿qué estamos comiendo mentalmente? ¿A qué le damos pensamiento? ¿Qué digerimos? ¿Qué es lo que está entrando? Aquí cito del folclore de los norteamericanos una palabra. Ellos dicen una frase, dice, basura entra, basura sale. Y eso quiere decir básicamente que tengo que tener mucho cuidado con aquellas cosas que considero, a las que les doy mucho pensamiento. Tengo que aprender a manejar la forma en que yo escojo el alimento de mi mente. Las ideas, lo que leo, lo que escucho, la televisión que veo, van determinando mi forma de pensar. Alguien dice, yo quiero variarlo, me lastimaron, me hirieron, vivo resentido, eso me ha robado la paz. ¿Cómo alcanzo la paz en mi vida? Tengo que, diría que tres cosas, forma de pensar, forma de vivir y una forma de expresarme espiritualmente. Le llaman plegaria algunos, orar, es aprender a expresarme con Dios. La forma de vivir me otorga paz cuando yo entiendo que la vida no es siempre en el penthouse, sino que la vida me puede llevar desde el sótano por algunos de los pisos y en algún momento me puede tener arriba o me puede tener abajo en circunstancias difíciles. No conozco a nadie que siempre viva en el penthouse, no conozco a nadie. Así que el apóstol Pablo lo planteaba de esta manera. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado tanto para estar saciado como para padecer necesidad. Pablo está diciendo que él sabía pasar de más a menos y de menos a más. Eso no es fácil de lograr. La mayoría sabemos pasar de menos a más y eso nos hace sentir bien. Pero cuando pasamos de más a menos, y él lo dice, allí necesito carácter, necesito fuerza, una fuerza que solo Dios otorga. Dice, me mantengo estable porque sé que así es la vida y sé que no estoy aferrado a absolutamente nada. Y esto no significa una complacencia negativa consigo mismo, sino alguien que sabe aceptar aquello que en algún momento el menú de la vida le propuso. Ricardo, qué privilegio tenerte acá en el programa y pido a Dios que nos llene a todos de esa paz que viene de Él. Que así sea. Como parte del apoyo que deseamos aportarle aquí en Enfoque a la Familia, le recomendamos el libro Yo Declaro, de Joel Osteen. Las palabras que usted dice determinan el modo en que vive. Declarar las promesas de Dios puede producir sus sorprendentes bendiciones. Con solo 5 minutos por día leyendo y declarando la verdad de la palabra de Dios sobre su vida, usted se sorprenderá de lo que esto producirá. Visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar diferente material que le va a ayudar en diversos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. A la vez, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.